10:48, entramos en el tiempo de la actualidad local en la sintonía de la mañana aquí en Radio Brique. Ya saben que este sábado se inaugura la campaña de teatro de otoño 2018. Lo hace con la obra Las princesas del Pacífico, de la compañía La Estampida. Como bien saben, la campaña se compone de 4 representaciones teatrales programadas para los 4 sábados del mes de noviembre. Los abonos, que tienen un coste de 26 euros, y las entradas individuales por obra a 5 euros, pueden adquirirse todavía durante esta semana en la Oficina Municipal de Turismo. De hecho, aún pueden acogerse a esta doble modalidad de conseguir el abono para toda la campaña completa o bien hacerse con la entrada individual de la primera función, que corresponde a Las princesas del Pacífico. Y con esta primera representación vamos a quedarnos hoy en la mañana de Radio Brique para ir abriendo boca. Este sábado llegan Las princesas del Pacífico, de La Estampida, una representación que se pondrá en escena sobre las tablas del Fatou. Lo va a hacer las 2 actrices de la obra, Belén Ponce de León y Alicia Rodríguez. Con esta última vamos a conocer nosotros los detalles de la obra con Alicia Rodríguez. Alicia, muy buenos días. Muy buenos días, y lluvioso. Lluvioso y ventoso los que tenemos por aquí. Bueno, pues vamos a conocer algo más, ¿no?, sobre Las princesas del Pacífico. Según vuestro dossier de prensa en la red, bueno, pues dice que la obra tiene su origen en Sevilla, cuando años atrás Sara Romero, Alicia Rodríguez y José Troncoso deciden embarcarse en un viaje creativo a través de improvisaciones y elaboración de un texto, personajes, situaciones. En definitiva, bueno, pues un mundo, además, también dice, al borde de lo grotesco y tremendamente humano, no obstante. Un proyecto al que se incorpora después Belén Ponce con su propia visión, ¿no?, de la obra. Eso habla de los comienzos, de los datos principalmente, ¿no? Pero sí. ¿Cómo nace la idea de Princesas del Pacífico? Pues surge básicamente de un encuentro, casi que fue un encargo a José Troncoso, que es ahora que es autor de la obra, coautor junto con Sara y conmigo, y ahora actual director de las obras que tenemos en La Estampida, tanto Las princesas como Lo nunca visto. Y bueno, a partir de ese encuentro dejamos que sucediera. Digamos que dejamos que estas dos mujeres vinieran a contarnos lo que quería ser contado y nosotros estábamos ahí. Luego es posteriormente en Madrid cuando se consolida La Estampida como compañía, y ahí estamos, seguimos consolidándonos y abiertos a esa creación, que es un poco lo que la idiosincrasia, digamos, de la compañía, ¿no? Siempre estamos en ese punto de crear y de dejar el espacio para que los personajes y las obras que quieren ser contadas tengan ese camino. Una compañía formada por 3 personas donde todos aportan, ¿no? Todos tienen algo que decir, desde luego. Sí, bueno, somos ahora mismo, si no me equivoco, 5. Y sí, siempre trabajamos pues desde lo humano, desde el material que nosotros disponemos, y a partir de ahí dejamos que vengan ellas, ¿no? Que vengan Agustina, que venga Lidia y cuenten lo que ellas quieren contar. Claro, porque de alguna manera. Sí, perdona. Sí, te decía que Las princesas del Pacífico son Alicia Rodríguez, Belén Ponce de León, pero en la piel de Agustina y Lidia, como tú decías, que son tía y sobrina, ¿no? Respectivamente. Sí, tía y sobrina, respectivamente. Entonces son dos personajes al borde de una situación difícil económicamente hablando, como ha podido ocurrir en toda esta crisis que parece que nunca acaba, ¿no? Y entonces de repente les toca un crucero, entonces están puestas de repente a un abismo, a una vida que ellas no conocen ni siquiera por sueño, ¿no? Y entonces eso, claro, provoca una serie de circunstancias y situaciones que ya veréis el sábado. Situaciones que, como decías anteriormente en ese dossier, no pueden resultar un poco grotescas, un poco esperpénticas, ¿no?, por definirlo de alguna manera, pero en el fondo tiene un trasfondo de drama, tiene un trasfondo que hay que mirar, ¿no?, hay que revisar también. Sí, exactamente. Hay las situaciones que se ponen ahí arriba, ¿no?, que cuentan ellas dos, están al límite, ¿no? Hay veces que el público está riéndose y de repente hay un viraje y piensas, ¿pero de qué me estoy riendo, no? Entonces hay como una especie de imagen de vuelta. Nosotros decimos siempre que intentamos contar cosas desde personajes que son un poco los apartados, los que no son visibles, y de alguna manera todos en algún momento de la vida nos hemos sentido invisibilizados, ¿no? ¿Quién no ha estado alguna vez en una fiesta guardando los chaquetones de todos los amigos, ¿no? O de repente no teniendo voz en algún foro, o invisibilizado en el trabajo, no sé, siempre hay algo que une, ¿no? Y esa es la humanidad que tú también decías que tenemos ahí en el dossier, ¿no? Uh-huh. Las situaciones pueden estar muy, muy al límite de lo grotesco, pero luego están cargadas de mucha humanidad, y es ahí donde el espectador encuentra la similitud y ve reflejo en ellas dos, aunque a lo mejor estén muy lejos de esas circunstancias, ¿no? Claro. Pero bueno, de alguna manera, trabajado desde ahí, siempre va a tener un punto en común, un punto de conexión. Claro, porque en realidad, bueno, quizás a veces es más difícil identificar a nosotros con ese personaje no tan esperpéntico y demás, pero sí que la mente podemos tener, aunque desde luego nos podemos identificar, como tú bien decías, ¿no? Pero la mente podemos tener siempre a personas que conocemos y que decimos, mira, pues esta persona casi que se encuadra en ese perfil, ¿no?, de la obra que vais a representar vosotras. Claro, claro. Y sobre todo también en las relaciones que se generan, ¿no?, que también es algo por lo que apostamos. Son las relaciones que hay entre ellas dos, o en la siguiente obra, en lo nunca visto, que hay entre esas tres mujeres también. Siempre hay algo que tú vas a conectar. A lo mejor puedes verla en una abuela, en una tía, en una amiga, en cómo te relacionas con tu pareja. Hay un mundo ahí, ¿no? Entonces claro, siempre hay como, porque de alguna manera nosotros intentamos trabajar con personajes que trasciendan, ¿no? Que igual son muy, muy cotidianos, pero de algún modo trascienden y te llevan a una especie de arquetipo, y ahí es donde está esa identificación. Claro. De todas maneras, por lo que estamos contando, que predomina la comedia, ¿no? Lo digo para aquellas personas que no están escuchando, que se van a divertir. Predomina la comedia, predomina mucha risa, porque también es algo, creemos también que a través de la risa podemos denunciar situaciones, ¿no? Sin llegar a ser panfletarios, porque no es el camino que nosotros adoptamos, pero sí, claro, y además son dos mujeres muy identificables, son muy andaluzas. Seguramente pues las personas que vayan al teatro el sábado van a identificar a ellas dos perfectamente, y hay situaciones que son muy reconocibles, y es mucho del sentir nuestro y de cómo pensamos, ¿no? Es muy andaluza, ¿no? Son ellas dos muy, muy andaluzas y muy, muy reconocibles, y claro, la gente se va a reír mucho, seguro. Risa segura ahí desde el minuto uno. Siempre digo que uno es más feliz y sabe reírse de uno mismo, ¿no? Así que ahí claro, va. Claro, ahí está también radica la historia, ¿no? Bueno, humor, si no tiene esa capacidad, claro, no hay problema que pueda venir que no se pueda solventar, ¿no? En fin, el argumento de la trama, hemos dicho que bueno, Agustina y Lidia son tía y sobrina, viven casi que recluidas, no sé hasta dónde puedo llegar, tú me paras, ¿eh, Alicia? Sí. Viven casi recluidas. Y bueno, pues, si hacemos spoilers lo digo. Venga, yo te dejo a ti que tú lo digas, hasta dónde llegamos en el argumento para enganchar, ¿no? Para enganchar al público que está ahí pensando, oye, que me la voy a perder, no, venga. ¿Qué podemos decir? Pues claro, como decía, son dos mujeres que están recluidas casi de manera perpetua en el salón de su casa, que toda la información que recibe es de la tele, que tienen una visión muy, muy crítica, muy ácida de todo lo que sucede, hasta que de un puntapié las ponen en un maravilloso crucero que les toca. Y hasta ahí puedo leer. Exacto. A partir de ahí se generan muchas situaciones que bueno, que llevarán pues eso, a la risa y a otras muchas cosas. Salen al mundo, ¿no? Con toda su carga de exactamente, con toda la carga salen al mundo. Ahí está. Y ellas están ahí para reír, seguir riéndose, claro, porque también eso lo tienen ellas, ¿no? Aunque estén en una situación complicada, lo que prima es esa voluntad de querer sobreponerse, y ahí está también claro. Esas dos mujeres luchando por ello. Claro, ya salen al mundo y le dan la réplica al mundo, que no se crean. No, hombre, claro, es que se prepare el mundo, que vienen ellas dos. Exactamente. Bueno, se trata de una obra, además, también lleva varios un tiempo ya, ¿no?, representándola varias temporadas. Sí. Y, de hecho, no sé exactamente en cuál, pero obtuvisteis nominaciones a los premios MAR, ¿no?, por Mejor Espectáculo, Mejor Autoría Revelación y demás. Sí, ahora como un par de años fuimos candidatos, no llegamos a la nominación, pero sí que fuimos candidatos y la verdad fue un regalo, ¿no? Porque todo lo que siempre, cualquier reconocimiento siempre hace que la compañía esté en un sitio y cobre más visibilidad, ¿no? Entonces fue un regalazo porque, claro, también es un reconocimiento por parte del mundo teatral y la verdad es que nos sentimos muy, muy orgullosos de haber estado ahí. Claro, es complicado, ¿no? Porque por un lado hay que preparar un producto, hay que preparar un proyecto que gusta al público, porque si no, no es rentable económicamente y uno tiene que vivir también, ¿no? Pero, claro, por otro lado, al mismo tiempo también se quiere contar con el reconocimiento, ¿no?, de los compañeros de profesión y los premios más, pues en cierto modo lo que hace es eso, ¿no?, confirmar que va por buen camino ese trabajo, ¿no?, esa creatividad, sí, y ese proyecto que lideráis. Sí, exactamente. Y luego, afortunadamente, está siendo una obra de medio largo recorrido, ¿no? Uh-huh. Creo que, si no me equivoco, el cuarto año que llevamos danzando, ¿no? Y la verdad es que hemos tenido la oportunidad de recorrer muchos puntos de España. Hemos estado varias veces en Madrid, en Teatro Vindalera, en Cubic, donde empezamos. Recientemente hemos estado en el Teatro del Barrio. Y bueno, y el sábado recalamos el crucero en Ubrique, o sea que maravilloso, sí. Un crucero. Haciendo un viaje muy bonito, muy enriquecedor además. Eso te iba a decir, un crucero que, bueno, va recorriendo, ¿no?, distintas zonas del país y, bueno, pues llega hasta nuestra localidad. A lo largo de todas estas temporadas que habéis tenido las princesas del Pacífico, ¿no?, en escena, no sé si habéis encontrado situaciones de todo tipo con respecto al público. ¿Qué os habéis encontrado? Pues normalmente la respuesta suele ser muy buena y encontramos que la gente está abierta a que se le cuente historia desde este punto, ¿no? De este punto de poder reírte y con la carcajada de alguna manera también entras a que el sí, público se lleve una reflexión, que es lo que nos interesa a nosotros mucho también, ¿no? Que el público, además lo vais a ver en el montaje, forma parte también porque es creador junto con nosotros. No nos gusta trabajar sabiendo que sin que haya público es imposible, entonces está ahí, ¿no? Y siempre decimos, a ver, esto, aparte, evidentemente, de la gente que le gusta muchísimo el teatro, si va a mi madre le va a gustar, pues sí, ¿no? Entonces vamos por buen camino, ¿no? Si va a mi abuela le va a gustar. Sí. Y eso está ahí. La verdad, ha habido plazas muy, muy, muy entrañables y por lo general el público está con nosotros y se le sienta ahí y es especial. Ya lo verás, lo comprobarás el sábado. Bueno, pues ya sabes, ¿no?, todos los oyentes de Radio Urique que nos estén escuchando en este momento, sepan que aún pueden conseguir entradas individuales para esta primera representación y pueden disfrutar, por tanto, de las princesas del Pacífico. Una obra que lleva la compañía La Estampida y que no es la única, me decías, ¿verdad, Alicia? No, estamos con Lo Nunca Visto, que es el montaje este, sí, es dirección y autoría de José Troncoso, y estamos junto a Belén Ponce de León, Ana Turpin y yo, estamos de nuevo como actrices, se incorpora como actriz Ana Turpin, que también es parte de la compañía, por supuesto, de La Estampida. Y bueno, con Lo Nunca Visto hemos tenido la fortuna de enseñar, además de haber cruzado el charco, hemos estado en Venezuela y estamos ahora también en gira compaginando Princesa y Lo Nunca Visto, y vamos a Galicia, tenemos ahora vuelos por Galicia en el mes de noviembre y diciembre, o sea que estamos ahí danzando, estamos ahí dándole vida a la compañía. A tope, ¿no? Ahí, a tope. Porque además en este caso, danzando nunca mejor dicho, porque ocurre en una escuela de danza. Entonces, bueno, ahí estamos de crucero, pasamos a una escuela de danza. Bueno, ¿dónde os ha llevado, por cierto, la gira con las princesas del Pacífico? ¿Qué lugares me decías? Pues en España hemos estado prácticamente en casi todas las comunidades. Hemos estado por Andalucía, hemos estado en Levante, Valencia, Castellón, en Navarra, en País Vasco, ahora de hecho volvemos, Castilla-La Mancha y Castilla-León también. O sea que hemos recorrido bastante. La parte de España. Uh-huh. Sí, sí. Bueno, pues las princesas del Pacífico van a estar, por tanto, este sábado 3 de noviembre en el Francisco Fatou, con el arranque de esa campaña de teatro de otoño 2018 que se organiza por parte del Ayuntamiento de Ubrique a través de la Delegación de Cultura. Una campaña que se va a prolongar, como decíamos antes, en el tiempo, los próximos sábados, ¿no?, del mes de noviembre, con otras representaciones, por ejemplo, clásicas envidiosas de la compañía Martelá. Saga Producciones pondrá en escena el 17 de noviembre No te vistas para cenar, o el 24 de noviembre cerrará la campaña la compañía Malaje Solo con Lope que te parió. No sé qué te parece, te las he comentado porque te quería preguntar, Alicia, precisamente por qué te parece, ¿no?, la promoción del teatro que se puede hacer en localidades, bueno, pues pequeñas, ¿no?, como la nuestra, localidades menores de 20.000 habitantes, con precisamente esa inversión, ¿no?, de promover la cultura teatral con distintas funciones, ¿no?, que se hacen llegar hasta nuestra localidad. Me parece una labor encomiable. Yo creo que todo lo que sea aportar a la cultura, apoyar a la cultura, hacer que la población se acerque y pueda ver productos de calidad, aunque sea un mes, lo ideal sería poder tener programaciones durante todo el año, ¿no? Pero me parece fundamental en esta época que corre, que además como que cuesta tener tiempo para ir a ver y disfrutar de la cultura, ya sea un concierto, porque estamos en la época de la inmediatez, ¿no? Todo es táctil y borrar y todo es así. De repente poder tener esa oportunidad es fantástico. Es fantástico acercar la cultura al pueblo, ya era una labor lorquiana de nuevo, ¿no? Está ahí, ya lo hizo en su época Federico y es algo que no tenemos que luchar y agradecer, por supuesto, a que ayuntamientos como el de Ubrique hagan esto y puedan, aunque sean localidades pequeñas, pero es que es necesario. A mí me parece una labor necesaria. Uh-huh. Sin cultura yo no entiendo la vida sin cultura, no la entiendo. Uh-huh. Pues para sumarse a esa campaña de teatro, y para disfrutar de las princesas del Pacífico con Alicia Rodríguez, tan solo, podrán acudir a la Oficina Municipal de Turismo, como decíamos antes, para poder hacerse con esas entradas, precio de 8 euros general, 6 euros con carne joven y 5 euros para los mayores de 65 años, aquí todas las modalidades de precio económico para que no haya posibilidad de que nadie se quede sin poder disfrutar del teatro también en Ubrique. Un crucero maravilloso, ¿no? Que van a estar en un crucero maravilloso por nada. Así que vamos. Exactamente. Pues Alicia, te cedemos los micrófonos, si te parece, para que invites a todos los oyentes de Radio Ubrique que nos puedan estar escuchando en esta lluviosa mañana de martes, a que el sábado vamos a tener un día estupendo y vamos a poder poner el colofón final acudiendo por la noche a esa representación de la estampida. ¿Qué le dirías? Pues nada, yo los invito, por supuesto, a que vengan, a que nos acompañen en este crucero. No se van a quedar indiferentes, van a pasarlo muy bien y que es una apuesta, por supuesto, a la cultura y bueno, luego nos tomamos unos vinitos o unas cañitas que tenemos muchas ganas de ir a Ubrique a también ver el lado culinario, ¿no?, que hay por allí, que se come muy bien. También. Además, en esta época de año es cuando mejor uno puede disfrutar de la gastronomía, desde luego. Ahí estamos, pues nada, no tienen que llevar, así que nada, invitados quedáis y nada, estaremos contentísimos de recalar en Ubrique. Uh-huh. Pues con esa invitación nos vamos a quedar agradeciendo a Alicia Rodríguez que nos haya atendido hoy aquí en la mañana de Radio Ubrique. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Buenos días. Buenos días.